¡Eso! ¿Qué le hago? Voy siempre de su lado. Soy un ilusionado en medio del paraíso. Me ha grabado sus ojos de poema directo a mi sistema y cuelgo del abismo. ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Enamorado! Estoy siempre en verano, su amor me ha disparado los saldos del cariño. Controlado, a plena luz del día, firmó mi galantía, quién sabe qué me hizo. Enamorado, enamorado, enamorado. Ay, ajea, ay, ajea, ay, ajea, ea, ay, ajea, ay, ajea, ay, ajea. Ten cuidado, me humildes demasiado, me sueñas con sus labios que son ahora míos. He encastado entre cuatro paredes, sé la que así me quiere, pues va a acabar conmigo. Enamorado, enamorado, enamorado, me tiene enamorado. ¿Qué le hago? Pues siempre de su lado, soy un ilusionado en medio del paraíso. Me ha grabado sus ojos de poema directo a mi sistema, quién sabe quién me hizo enamorado.